Hola oyentes y equipo de Farco. En La Plata se comenzó a debatir un proyecto para potenciar los centros culturales alternativos. La jornada de discusión se realizó en la Facultad de Bellas Artes y participaron del debate una gran cantidad de representantes de centros culturales platenses. La iniciativa busca promocionar estos espacios y regularizar su situación legal, ya que la mayoría funcionan con habilitaciones provisorias. Esteban Ramos, integrante del Centro Cultural Estación Provincial, se refirió a uno de los problemas más comunes que afecta a estos espacios. La cuestión en sí es la plena habilitación de los espacios culturales. ¿Cómo se logra una habilitación real, formal? No están los pasos cotidianos para hacerlo, más allá de bomberos o de asociación civil, no están los pasos hechos. Entonces, depende de la voluntad de turno. Entonces es esa, la habilitación de los espacios culturales primero. Y después sí, obviamente, que está la cuestión de la dificultad de autogestión económica, pero nada, ahí no es la economía en este caso el problema principal, es que al no tenerlo habilitado empiezan a aparecer un montón de cuestiones así como ilegítimas, ¿no? Sería abrir un espacio, hacer actividades, estarías como en situación de ser ilegal cuando en realidad son actividades culturales. Otro de los puntos más destacados del proyecto propone la creación de un registro de espacios culturales que sea de carácter público y abierto, en donde estén inscriptos todos estos espacios. También se propone otorgar un subsidio mensual de 7.000 pesos a los espacios inscriptos en el registro y la posibilidad de acceder a un adelanto de 4 meses para que los espacios puedan adecuarse a los requerimientos necesarios para su habilitación. La iniciativa fue presentada en el Consejo Deliberante por el bloque del Frente para la Victoria Nacional y Popular y contó con el apoyo de representantes de los centros culturales. Un proyecto similar, aunque con menos puntos y especificaciones, se presentó desde el bloque oficialista. Se busca que ambas iniciativas se traten en forma conjunta para que la ordenanza final sea lo más completa posible. Reportó para el informativo Farco, el colectivo de Radio Futura, desde la ciudad de La Plata.